nunca nos falten pájaros en la cabeza. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta semana nos toca el primer eclipse del año. El 9 de marzo se conjunta el Sol con la Luna a 18 grados 56 de Piscis, cerca del nodo sur. Cuando está involucrado el nodo sur, hablamos de abandonar patrones kármicos y de no repetir lo que nos ha atrapado en varias existencias. Piscis, el último de los 12 signos, nos habla de ser humildes y permitir que se disuelva lo que se tiene que disolver. En realidad, un eclipse solar es una luna nueva que se produce cerca del eje de los nodos lunares y, como todas las lunas nuevas, son ciclos que se inician, avances, pero en este caso más potentes. Hay muchos planetas en Piscis en el momento del eclipse. Quirón, conjunto a Sol, Luna y Nodo Sur. Y esto significa que pueden aparecer viejas heridas o personas con las que tenemos un karma difícil que hacen aflorar sentimientos complejos. Lo mejor que podemos hacer es mantener nuestra paz y nuestro espacio interior para que las energías negativas kármicas no encuentren sitio para dañarnos y se disipen solas. Quirón puede ayudarnos a sanar karmas muy pesados y muy antiguos si hacemos el trabajo de mantener la paz, el amor y la calma. Mercurio y Neptuno, muy cerca en Piscis, pueden confundirnos o, por el contrario, conectarnos con nuestra intuición, con comprensión del pasado, del porqué de las cosas y con la capacidad de perdonar y dejar atrás nuestra historia personal. Es un nuevo comienzo con la energía de Piscis, el signo de lo infinito. De las posibilidades, de las posibilidades ilimitadas y de la sanación completa. Dejemos atrás las viejas ilusiones y trampas y avancemos hacia dimensiones más sutiles, sensitivas y conectadas con nuestra intuición, con nuestros auténticos sueños y una realidad más profunda. Los eclipses son portales y en Piscis, el último signo, más que nunca.

en su ciudad natal y custodiado las 24 horas más que por el riesgo de fuga, por el riesgo de linchamiento. O sea, que los presos le tienen ganas. Más que los presos, la localidad natal. No me extraña. A mí tampoco, la verdad. Pues alguna cosa más que nos quede en el tintero, Helen, o esta es a grandes rasgos la vida de la bestia de Citolín. Pues si me permites, como para terminar, te diré que en el juicio hablaron un total de 400 testigos y estuvieron 3 meses declarando en contra de este personaje, que fue uno de los más caros en la historia de Ucrania, y que los familiares de las víctimas continuamente intentaban asaltar la jaula en la que estaba Anatoly custodiado durante el juicio para intentar asesinarlo de cualquier manera. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Hay potencia, hay melancolía, hay un toque de electrónica incluso y reminiscencias de ciertos ambientes malsanos que nos traen ecos de alguna que otra parada de monstruos que nos es muy familiar. Charlie User tiene nuevo disco, se titula Torres de Arena. Muy buenas noches, Charlie. Hola, buenas noches. Bueno, ya tenemos tu nuevo trabajo en solitario, pero no en soledad. Te ha rodeado de muy buena compañía, ¿verdad?, para este nuevo disco. Pues sí, he tenido la suerte de encontrar, como dices, en esa ruta solitaria, pues a un grupo de gente muy jovencita, sangre fresca, que son los Inner Doors de Bermeo. Ellos tienen banda, y esta es la banda, y yo les conocí pues con los Carniceros, y en cuanto les planteé hacer la historia empezaron a trabajar, y bueno, ha sido como un gran hallazgo, ha sido uno de estos encuentros que merece la pena. O sea que, sí, Inner Doors. Bueno, pues Torres de Arena, ¿por qué este título? Y también me gustaría que nos contases la historia de esa mujer, de esa misteriosa mujer que nos observa desde la portada de tu disco. ¿Es tu propia Torre de Arena? En principio sí, era esa mujer que nos contempla desde la portada es mi madre, es una foto de mi madre cuando era joven. Entonces yo sufrí su pérdida hace un par de años. Y a raíz de eso, pues he ido digiriéndolo de alguna manera, pues con, entre otras cosas, con algunas letras que son las que componen este disco. Y bueno, es una forma de intentar cerrar una etapa, que es la de la ausencia de la madre. Entonces, Torre de Arena era una de sus canciones folclóricas favoritas de la Piquer o de alguna de estas folclóricas de la época. Y recordando un poco aquel título, pues me pareció que también encajaba muy bien con lo que al fin y al cabo quería hacer en este disco. O sea, que en el fondo es un poco también representar lo que es el tiempo, la arena y lo que nos toca. Porque quizá el tiempo nos va dando un poquito de templanza también, ¿no? Porque he estado escuchando tu disco y como decía antes, hay potencia, pero también hay melancolía, incluso eso, pues algún que otro toque electrónico. Pero sí que me da la sensación, al menos es lo que he percibido yo, de que este nuevo disco de Charlie User, Torres de Arena, pues muestra quizá un Charlie más, no sé si es la palabra correcta, más templado, más, no digo relajado, sino más templado. Hombre, igual en el sentido de la temática en la que he tenido que meterme o en lo que he profundizado, pues sí que he tenido que dejar de lado un punto que siempre me ha gustado trabajar, que es el punto más alegre, por así decirlo, más desenfadado de dentro del estilo que siempre nos ha movido. Entonces, este ha sido un disco que me ha rascado especialmente las entrañas, se ha habido una carga emocional muy fuerte y estaba con esa contención que posiblemente sí que se sin que se note en el disco. De alguna manera, es por así decirlo, es un disco realmente triste. No es que, en este caso, la tristeza no es una parafernalia del mundo que nos rodea, sino que es una tristeza, pues eso, tremendamente real, ¿no? Y dura. Que luego, al final, siempre he intentado dar alguna pincelada de esperanza, porque al fin y al cabo tampoco es una cuestión de transmitir tristeza sin más, pero bueno, en general es un disco bastante comedidamente triste, sí. ¿Es un disco para los habituales de tus seguidores o quizá también está abierto, quizá realizado sin querer, pero de alguna manera has abierto una puerta a otros oyentes de tu música? La verdad es que eso nunca se puede saber. Yo realmente no pienso mucho en el momento de la composición inicial, que es un poco el esqueleto, por así decirlo, de todas las canciones. Básicamente el trabajo, lo que sé y los sonidos que más o menos me gustan. Lo que sí es verdad es que el desarrollo, por ejemplo, lo que es el tema final de la producción musical, pues al correr a cargo de gente nueva con la que te mezclas, pues se empapa de toda su esencia. Entonces, yo hablando con los chicos de Sinner Dolls, pues les comenté un poco cuáles eran los estilos que me gustaban, escuchamos música juntos e intentamos mezclar, pues desde lo que yo intentaba buscarles como influencia en los viejos cabaret o en unos estilos que son los que yo arrastro, entiendo que desde siempre, con cosas que ellos tienen ahora muy muy frescas y que las dominan, que yo, por ejemplo, no contaba tanto, como puede ser esos ramalazos que comentas de eso, de ciertos golpes de electrónica o ciertos ritmos, por ejemplo, ciertas carencias así rítmicas que yo no uso. Entonces, igual por ahí puede estar lo que se vislumbra, ¿no? La posibilidad de que ese toque diferente pueda ser el hecho de la gente con la que participas. Pero no cabe duda que es sello personal Charlie User, ¿eh? Se nota que os habéis entendido muy bien, ¿eh? Los chicos de la banda y tú, habéis conectado. Sí, porque como te digo, no han sido unos perfectos desconocidos. Llegamos, por así decirlo, a encontrarnos pues a través de gustos comunes. O sea, ellos de alguna manera se acercaron a nosotros en un primer momento, nosotros les escuchamos, nos gustaron mucho y de hecho ahora estamos haciendo pues más o menos gira conjunta. Los Cabeceros del Norte y Sinner Dolls nos movemos ya en furgoneta, ya es como, o sea, por así decirlo, hemos creado una pequeña familia. Y también es muy interesante, por lo menos para nosotros, porque hay una diferencia generacional fuerte, porque eso es gente de 20 y pocos años, y a nosotros, pues a mí personalmente, pues me está resultando, pues eso, sobre todo esperanzador, ¿no? Lo que estamos hablando antes de, estás haciendo un disco en el que realmente lloras la ausencia de una de las cosas más tremendas que te toca vivir en este paso por el mundo, y a la vez te encuentras con gente que podría ser unos nuevos hermanitos. Entonces, una cosa compensa a la otra de alguna manera. O sea que dentro de lo que hemos estado trabajando, pues también hemos tenido muchos momentos de alegría y de risas y de tal, que yo creo que en parte es gracias a esa energía que solo se tiene en un momento concreto de la vida. Bueno, pues esa sangre fresca, esa sangre nueva, que al final vais a ser una familia, pues eso, sois la familia de la parada de los monstruos, verdaderamente. Pues sí, al final, y casi es lo mejor de todo esto, al final creo que empezamos un camino emulando a otras personas que lo hicieron antes que nosotros, y luego, sin querer, si tú realmente trabajas muy, muy, con las cosas muy claras sobre un punto concreto, al final ese entorno te acaba convirtiendo en lo que siempre añoraste. O sea, quiero decir que posiblemente el tiempo nos esté convirtiendo en lo que siempre quisimos ser. O sea, que puede ser casi un sinónimo de lo que es el éxito, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces de forma innata haces cosas que antes igual las forzabas para parecer lo que ahora realmente ya somos. unos monstruos de los diablos ya. Pues yo he escuchado el disco, tengo que escucharlo más veces para ir conociendo mejor los temas que componen Torres de Arena. Y como decía antes, pues hay mucha potencia también, porque el comienzo, de hecho, del disco con los cinco primeros temas, pues es eso, ¿no? Muy, muy Charlie User en esa esencia cañera. Pero a mi modo de ver hay un punto de inflexión con un tema que me ha llamado la atención, que es con La chica que jugaba, ¿no? Que es una canción más sosegada y quizá un poquito más nostálgica. Volvemos a lo de siempre, que luego cada cual cuando escucha los temas los interpreta a su manera, que puede ser muy diferente a como lo has compuso el creador, ¿no? De las mismas. Sí, sino y además y además es parte del encanto de este juego, ¿no? Que no parte con unas reglas marcadas, pero en las que de alguna manera cada uno lanza las señales que lanza y las lanza por los que la lanzan, pero el que la recoge pues las empatiza a su manera y muchas veces hay gente a que le llegan cosas que realmente y sinceramente tú no las habías enfocado por ese lado cuando las haces. O sea que en el caso de la chica del puente, por ejemplo, de alguna manera es uno de esos puntos de luz que hay en el disco en el que durante el proceso de creación, en el que aunque tenga ese nexo en común de querer tratar sobre esa puerta que tenía que cerrar, pero también sigues viviendo y hay un momento en ese ciclo en el que aparece un amor de estos que son como grandes plazazos que te pegan un calambrazo tremendo y te hacen volver a perder el miedo a todo. Uh-huh. Y entonces sin querer se filtra en ese trabajo que estaba haciendo. Entonces hay unos destellos, por así decirlo, que están un poco alejados de en principio de la idea que une todo el disco, pero que al final me gustó eso, que de alguna manera quedase también como un puntito de luz, ¿no? O sea que se podría decir que ese es uno de los temas de luz que hay en el disco. Uh-huh. Y hay otro tema que también me ha llamado mucho la atención, que me gusta, que es Monstruo de dos cabezas, que además, bueno, pues lo interpretas con otra voz. Me imagino que sea uno de los componentes de la banda. No, es que va, es un invitado. Ese tema es el único tema que estaba grabado con anterioridad a la grabación de este disco. Ese tema es un tema que a mí me da mucha rabia que se quede colgando algo de lo que hacemos, ¿no? Como músicos, cualquier tipo de creación. Me parece que es el único sinónimo de no estar a gusto, de sentir que hay cosas que no se acabó de hacer. Y es cuando tienes algo que no se publique, de alguna manera que no quede en algún sitio para que, no sé, para alimentar algún tipo de ego, pero por lo menos que o sea, darle la opción de que salga, de que vuele. Entonces, ese es un tema que hice con un amigo de Madrid, Javi Calígula, y pero esto que nació pues de una conversación de noche, de tenemos que hacer algo juntos, tío, siempre de tal, es cantante en bandas. Y entonces, nada, hicimos un tema pues por la cosa, por aquella conversación. Y la música corría a cargo de Payball, que Payball también he trabajado en otras ocasiones. Entonces, se quedó en ese limbo esperando a que algún día igual hacíamos algo más y tal. Teníamos pensado hacer un EP bajo el título Canciones del Vertedero y se quedó ahí. No, Valses del Vertedero. Íbamos a hacer un EP solo de valses, pero claro, al final las cosas van dando vueltas, cada uno va por su lado y de pronto en este último trabajo pues escuchando un día el tema dije que este lo voy a meter sí o sí. Entonces, por así decirlo, es un tema atemporal en comparación con los otros. Fabuloso. Pues a mi modo de ver es un tema hermoso y desgarrador. Claro, eso no quería que perderlo. Torres de Arena, así se titula el nuevo disco de Charlie User. Y nos gustaría saber, Charlie, bueno, pues por dónde está viajando esa familia de monstruos musicales que os subís a la furgoneta y recorréis los caminos. ¿Cuáles van a ser vuestras próximas paradas? Todavía tiene que quedar un poco de estela del paso de junto a vuestras casas, porque hemos hecho este fin de semana pasado Oviedo. Y de Oviedo, bajo el temporal que estamos viviendo, uh-huh, nos fuimos al clandestino en Pontejos, o sea, uh-huh, por Santander. O sea que hemos estado por el Cantábrico esta semana. Básicamente, pues con Carniceros, que es con lo que giramos, porque Chambiuse como tal, de momento, tenemos previsto muy pocos conciertos, si acaso, y si los damos que tengan unas condiciones muy concretas. Carnicero sigue funcionando como un monstruo así como ya libre y vamos a ir a Murcia, Valencia, vamos, hay cosillas para hacer. Barcelona y Madrid seguramente también con los Inner Doors, o sea que... Fenomenal. Que sí, que fenomenal. Bueno, nosotros esta noche en Proyecto Terror recomendamos tu nuevo trabajo, Torres de Arena. Charlie, como siempre, un placer charlar contigo. Siempre nos recibes fenomenalmente bien, valga la redundancia. El placer es mutuo. Y que nada, que a ver si nos encontramos próximamente, bueno, pues eso, en otro concierto, en otra cita monstruosa. En cualquier parada de monstruos, muy bien. Un abrazo enorme desde la cripta. Venga, Charlie. Cuchilladas y abrazos. Abur. Te llamarán mal bicho por no obedecer, mal bicho. somos las estrellas para poder respirar. Somos las fotografías que nunca te harán llorar. El tiempo pasó, nada ya es lo que fue. Se asfixió el amor. Ahora, ¿qué vais a hacer? En mi maldad se refugian tus miserias. Traigo la sed de los muertos en las cunetas. Me llamaré maldito por querer volar, maldito por irme de aquí, maldito por creer en mí, maldito. Demasiados enemigos para dejarme atrapar. Donde acaban tus caprichos y empieza mi libertad. Dejan de sangrar mis zonas débiles, dejan de girar como satélites. En mi maldad se refugian tus miserias. Traigo la sed de los muertos en las cunetas. En mi maldad se refugian tus miserias. Traigo la sed de los muertos en las cunetas. Maldito. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? No sé, pero ten cuidado. Viene de adentro. Ten cuidado, Ángel. Pablo, no. Shh, calla. No, Pablo, joder, ven. Shh, calla, déjame. Pablo, ven. Pablo. Aquí va otro escenario del horror, de la mano de Helen the Reaper, otro de sus mejores casos. Antes estábamos en Rusia, y ahora damos el salto hasta Australia. Nos cuenta la historia, la biografía, los actos de Christopher Wilder. Muy buenas noches, Helen the Reaper, ¿qué buenas tal? Buenas noches. Bueno, una semana más estás aquí con tus malos queridos y coméntanos, ¿quién va a ser el protagonista de esta noche? Pues el malo de esta noche va a ser Christopher Wilder. Es, ya lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, es un personaje real, sí. Esta vez no es uno de ficción. Bueno, nos pues, hemos quedado las dos. Ha pasado un ángel. Bueno, pues como solemos hacer siempre, comenzamos por el principio, ¿verdad? Pues nació durante la Segunda Guerra Mundial. Y por circunstancias de la vida nació en Australia, aunque es hijo de, era hijo de un oficial estadounidense que estaba destinado allí en la isla. Se enamoró de una chica y se casó allí y tuvo a su primer vástago, que era Christopher, y nació por eso en la isla.

el programa llega a su fin. Y con ello igualmente terminamos el viaje por esta noche. Pero id reservando los billetes para la próxima cita con la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba en compañía de las amables sombras. Don't be surprised, don't be surprised, don't be this world of it.